Nos quedamos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en concreto durante los próximos minutos en novedades que llegan desde el Ayuntamiento de Ubrique a través de áreas como son las de salud, también el área del mayor o seguridad ciudadana. Son áreas bajo responsabilidad de la concejal Virginia Bazán Calvillo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Y con quien ya decimos vamos a repasar esas últimas novedades en relación a gestión municipal y en estos apartados en concreto. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes novedades. Si te parece, vamos con lo que sería el área de salud, porque por la fecha además en que nos encontramos, cada año ya sabemos que bueno, pues, se inicia por estas fechas la campaña de vacunación contra la gripe. Y en ese sentido, ¿no? Querías hacer un llamamiento o explicar, incidir dónde, cómo se puede solicitar la cita previa, etcétera, ¿no? Sí, el próximo 26 de octubre se va a iniciar aquí en Ubrique, en el Centro de Salud, la campaña antigripal correspondiente al periodo de otoño e invierno de 2015-2016. Entonces, nosotros creemos del Ayuntamiento que tenemos que colaborar con todos los centros sanitarios relacionados con la localidad y una de nuestras labores debe ser la de dar información sobre cómo se va a llevar a cabo esta campaña antigripal. Deciros, como ya decía antes, que va a comenzar el 26 de octubre y se van a realizar diferentes sesiones informativas por parte del Centro de Salud Ubrique. Son sesiones informativas que han organizado ellos desde allí y desde el Centro de Salud, en principio, el día 22 de octubre, van a realizar una sesión informativa en el Centro de Día de Participación Activa del Hogar de Pensionistas, donde el personal sanitario del centro pues va a informar sobre qué recomendaciones son necesarias para hacer una buena prevención ante la gripe, sobre todo relacionado con medidas higiénicas, lavado de manos. Van a hacer una serie de recomendaciones sobre lo que es la vacunación antigripal y sobre todo a qué personas va dirigida la vacunación de la gripe. Eso será el 22 de octubre en el centro de día. Ellos están cerrando otra serie de sesiones con otros colectivos, pero en principio el día 22 sería la primera en el Centro de Participación Activa. Desde la Área de Salud aquí de Ubrique, pues colaboramos con ellos en el sentido de dar información y promover esta campaña. Uno de los principales problemas que se han planteado desde el centro es la cita previa para esta campaña de vacunación. Por tanto, este año, para evitar tanto saturaciones en el Centro de Salud para coger citas, y sobre todo asistencia al centro, porque ya sabemos que una de las principales formas de protegerse ante la gripe es pues, no acudir a espacios de riesgo como son los centros sanitarios. Entonces, este año, bueno, este año y años anteriores, pues para coger cita podemos hacerlo de diferentes formas, a través de Internet. Ya sabemos que Internet es un recurso que la mayoría de las personas tenemos, sino nosotros, las mayores personas de edad, pues nuestros nietos, nuestros hijos, pues a través de la plataforma de Intestat se puede coger cita, bien a través del certificado digital o bien introduciendo los datos personales. Es decir, que esa plataforma para coger cita por internet solamente está habilitada para la gripe, está habilitada únicamente para los mayores de 65 años, ¿vale? Para el resto de personas, pues a través de vía telefónica, llamando al teléfono de Salud Responde y ellos pues, van a resolver pues todas las dudas que tengáis al respecto. Recuerdo el teléfono que es 902 50 50 60. Son las vías, sobre todo para esa cita previa. Que bueno, pues recordemos, si te parece, simplemente el tema de qué personas deberían, y esto es algo, ¿no? Que se repite cada año, pues vacunarse frente a la gripe. Estamos hablando de grupos de riesgo, sobre todo de personas con enfermedades crónicas a partir de esos 65 años, ¿no? Mayores de 65 años, personal sanitario, etcétera, ¿no? Sí, lo decimos, la campaña de vacunación antigripal se desarrolla en los centros de salud de las localidades, centros de asistencia sanitaria, pero son unas campañas antigripales que vienen determinadas por la Consejería de Salud y por el Servicio Andaluz de Salud. Entonces, dentro de las personas a las que va destinada esta vacunación, pues engloban una serie de características, como pueden ser, son personas normalmente mayor o igual de 65 años. Para las personas que son menores de 65 años, estarían aquellas que por presentar o por tener una situación clínica especial, pues tienen un alto riesgo de complicaciones, todos derivados de la gripe, o porque al padecer o cuando padecieran esa enfermedad, pues pueden provocar descompensación en sus condiciones de salud actuales que tuvieran. Y también estaría dentro del grupo de riesgo aquellas personas que, si padecieran la gripe, pues pueden contener un alto riesgo de transmisión a otras personas, ¿no? Y eso sería en principio las tres características de tres destinatarios de esta vacunación ante la gripe. Pues recordemos, a partir del día 26 de octubre, y además seguro que sobre todo nuestros mayores están muy atentos, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Además, cada año a esa fecha a partir de la cual se inician estas vacunaciones, desde el 26 de octubre, y por tanto, bueno, pues desde el ayuntamiento se quiere incidir, ¿no? Informando al respecto y colaborando en el centro de salud, con el centro de salud en este sentido. Recordamos también, por tanto, Virginia, nos decías el día 22 de octubre. El 22 de octubre, exactamente. En el centro de día, en el hogar del pensionista, habrá esa sesión informativa, ¿no? Sí, eso es una actividad que han organizado ellos desde el Centro de Salud. Normalmente ellos siempre realizan sesiones informativas sobre educación para la salud con diferentes colectivos, y aprovechando que comenzaba la campaña antigripal y que ellos se encuentran la principal masa de personas que son destinatarias a esta vacunación, pues ellos han organizado esa actividad. Aquí pues invito a todas las personas que quieran acercarse, porque me parece bastante interesante. No solamente hablar de lo que es la campaña de vacunación, sobre qué medidas debemos de realizar, lo podemos realizar de nuestro medio, de nuestras posibilidades, para prevenir esa enfermedad. Pues todo esto en torno a la campaña de vacunación antigripal. Otro apunte en relación al ámbito de salud, la campaña de donación de sangre, porque los equipos móviles, ya sabemos que cada dos meses se acercan hasta nuestra localidad, y en concreto, bueno, pues la próxima visita va a ser esta próxima semana, ¿no? Sí, el día 19 y 20, el lunes y martes, el 19 y 20 de octubre, pues los equipos móviles de donación de sangre pues se van a desplazar a la localidad, y como todo el mundo sabe, se van a situar en el edificio del mercado, del juzgado, de la tercera planta. Ellos están allí en los horarios de mañana de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 5:30 a 9:30. Y nada, como siempre digo, que es una forma de que podamos regalar nuestra salud a quienes más lo necesiten, ¿no?, a través de la donación de sangre. Así que también os invito a participar. Nosotros que insistiremos de todas formas la próxima semana, pero ahí queda ya para que vayan programándose un hueco, vayamos programándonos un hueco lunes o martes, cuando van a estar aquí los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Esos son los apuntes principales en torno a salud. Virginia, no sé si hay algo más que añadir en este ámbito. En salud, en principio, nada más. Solamente ya conforme se vayan desarrollando otras actividades, pues será informando. Nos quedamos ahora con el área del mayor. Durante las últimas jornadas, durante las últimas semanas, ¿no?, hemos venido hablando de lo que es el Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemoró en concreto el día 1 de octubre, y en torno a ese día, pues ya anunciamos que se iba a poner en marcha, de hecho se puso en marcha, un programa de eventos, de actividades para conmemorarlo. ¿Qué valoración, Virginia, hacéis? ¿Por qué se han desarrollado, como decimos, esas actividades, verdad? Sí, bueno, aún queda una el día 20, que tenemos la presentación del programa de Gimnasia 65, pero algunas de ellas ya se han ido desarrollando y tienen una valoración positiva al respecto. El martes día 2, estuvimos en el centro de día conociendo y estuvimos compartiendo con ellos la actividad que están realizando en el centro de día, ¿verdad?, en el hogar del pensionista, con el taller de la memoria que se está realizando allí durante, ha comenzado en el 1 de octubre y va a finalizar en diciembre, y una experiencia súper gratificante. Una asistencia máxima, unos grupos totalmente completos, hay tres grupos, con aproximadamente de 30 a 35 personas cada uno, con listas de espera, y la verdad que era un taller que ellos ya venían desarrollando desde el centro de día, y nosotros hemos querido reforzar en estos últimos tres meses del año, que se quedaban ahí un poco, que no podían seguir realizando ese taller. Y ellos no me lo comentaban, las personas de edad que había allí en el taller lo comentaban, que estaban súper encantados, que era una actividad que ellos necesitaban, que les ayudaba bastante, porque a pesar de que se llama taller de memoria, no solamente se trabaja la memoria, están trabajando otras técnicas, técnicas de comunicación, la asertividad, de habilidades sociales, están tratando el estrés, la autoestima. La verdad que se están tratando muchos temas muy necesarios y muy demandantes, muy demandados por este colectivo, y por tanto muy orgulloso y muy satisfecho con la actividad. Y ayer tuvo lugar el taller de plantas aromáticas, que también fue un éxito, la verdad. Las personas que allí estaban presentes, aproximadamente unas 40 personas, pudieron disfrutar de esta actividad, en la que el grupo Caminae pues había desarrollado una serie de actividades y relacionado todo con las plantas aromáticas, sobre todo para que hicieran un grupo para compartir todo lo que eran sus conocimientos sobre las plantas, el uso culinario en la zona, el tipo de preparaciones, y también fue un éxito también a este respecto. Y como decías, quedaría por delante la presentación de esa actividad, Gimnasia 65, ya el día 20 de octubre. El 20 de octubre tendremos a las 10:30, vamos a estar con ellas allí, en el pabellón polideportivo, vamos a estar con ellas, vamos a compartir experiencias, ideas y sobre todo reforzar su participación año tras año en esta actividad y con tanto beneficio les aporta. Lo cierto es que da gusto, imagino, ¿no? Organizar actividades para los mayores, porque desde muchas áreas se pueden poner en marcha iniciativas, unas tienen más aceptación, otras menos, pero aquí se va sobre seguro, pues siempre hay una respuesta masiva, ¿verdad?, de los colectivos de mayores que intentan implicarse y participar en todas las actividades. Sí, comparto contigo la opinión de que son unas personas muy agradecidas. Para ellas el tiempo es oro, porque a pesar de que la mayoría están jubilados y demás, pues tienen muchas actividades secundarias con la familia, con los nietos, y no es tanto el tiempo libre del que disponen, ¿no?, aunque pensamos que sí. Entonces, cuando organizas una actividad de este para este colectivo y ves que hay aceptación, ¿no?, pues te das cuenta de que están demandando actividades, de que quieren ser, como por así decirlo, quieren tener un envejecimiento activo, quieren estar activos en la sociedad, quieren que se cuente con ellos y quieren ser partícipes de nuestra sociedad, ¿no? Y por supuesto, desde el área de la Consejería del Mayor vamos a seguir apostando por todas esas iniciativas que se pongan, se puedan poner en marcha. Vamos a ser receptivos en todo aquello que ellos nos puedan transmitir. Yo siempre se los comento allá donde voy, que todo lo que se les ocurra, bienvenido sea, que se estudiará, se analizará y se será tenido en cuenta. Y dentro de lo que son esas actividades, por cierto, también, ¿no?, dentro de lo que es el centro de día, hay que decir que se pueden realizar las inscripciones para esa jornada de puertas abiertas para lo que son las visitas a la almazara ecológica del vivero municipal, dentro de ese proyecto de visitas que Sierra Nuda, recordemos, mañana viernes. Bueno, mañana habrá una jornada de puertas abiertas. Al final de todas las visitas, van a ser 10 cada viernes, hasta un total de 10, pues también habrá otra jornada de puertas abiertas. La inscripción que ya decimos que se puede hacer a través de ahí, y además me comentaba, ¿no, Virginia?, que se intenta siempre contar con un grupo de mayores que también pues realicen esa visita, las personas que lo deseen desde allí del centro de día, ¿no? Sí, esa actividad que tú estás comentando es una actividad que se viene desarrollando en años anteriores y ellos siempre dejan una de las visitas, aparte de la visita de puertas abiertas, la dejan centrada en este colectivo de personas mayores, porque son un colectivo que, como una de las actividades que se desarrolla es la fabricación artesanal del aceite de oliva, pues ellos que han vivido esa fabricación en su propia experiencia, ¿no?, lo han vivido, pues ellos disfrutan mucho de esa actividad y siempre pues conciertan un día para ellos exclusivamente. Y sí, he podido comprobar que allí está toda la información, está el plazo de inscripción, se pueden apuntar y es allí en el centro de día. Pues simplemente por precisar, tanto en el centro de día como en la Oficina Municipal de Turismo es posible en ambos lugares la inscripción, ya en general digo, aparte por supuesto nuestros mayores, para lo que es esa jornada de puertas abiertas con la que se inicia mañana viernes ese nuevo periodo de visitas a la almazara ecológica del vivero municipal. Durante un buen número de fines de semana, además, durante esos viernes siguientes, pues también visita de centros educativos y hasta que ya la última jornada que finalice, pues también habrá otra jornada de puertas abiertas. Bueno, pues esto queríamos conectar, ¿no? ¿Verdad? Con lo que son nuestros mayores. Más asuntos, pues, por ejemplo, dentro de lo que es el apartado de seguridad ciudadana. Dentro de o antes de pasar a esto, si te parece, siguiendo con nuestros mayores, porque hay una actividad cultural como es la campaña de teatro que va a llegar próximamente y, digo, para no saltar a otros temas, habéis establecido como novedad, vais a establecer, bueno, pues una pequeña ayuda para fomentar que nuestros mayores también participen, puedan acudir a esas escenificaciones, a esas representaciones dentro de esta campaña de teatro de otoño, ¿verdad? Sí, este año el equipo de gobierno centramos y pensamos que tiene que haber alguna actividad centrada en los mayores y hacer un pequeño acercamiento de los mayores hacia la cultura. Entonces, a través de la Delegación de Cultura y de Turismo, yo y mi compañero Manuel Rivera, pues nos sentamos y estuvimos estableciendo qué podíamos hacer al respecto y, por supuesto, pues hemos concluido de que íbamos a realizar un descuento de un 30% en los mayores de 65 años para la campaña de otoño de este año. Para ello, únicamente cuando vayan a comprar la entrada, pues presentando la tarjeta 65 de la Junta de Andalucía, pues se dará ese descuento, ¿no? Creemos que es necesario que los mayores también estén en la cultura de la localidad y pensamos que era una forma de fomentar esa presencia, ¿no? Así que una iniciativa de la que les ofreceremos más detalles ya la próxima semana, porque se tiene previsto, ¿no?, la presentación desde Cultura de lo que va a ser esta programación, esta campaña de teatro de otoño. Y por tanto, para esas personas que sean mayores de 65 años, pues tendrán esa posibilidad al menos de contar con esa rebaja en el precio del 30%, ¿verdad? Exactamente. Pues otra novedad relacionada con nuestros mayores que, por tanto, dejamos ya dentro de lo que es el ámbito de la tercera edad. Y te decía, Virginia, para pasar ya también al área de seguridad ciudadana, que es otra de las concejalías bajo responsabilidad de Virginia, pues, por ejemplo, en seguridad ciudadana la principal novedad se refiere a una reunión días atrás que ha habido en Diputación en referencia al consorcio provincial de bomberos, ¿no? Exacto. El día 5 de octubre tuvo lugar en Diputación de Cádiz, tuvo lugar la constitución de la nueva Junta General del Consorcio de Bomberos. En esta ocasión, pues, Enrique, pues, ha sido nombrado como uno de los municipios con representación en dicha Junta General de este consorcio, ¿no? Dentro de lo que son los municipios menores de 20.000 habitantes, pues Diputación asigna unos representantes entre los cuales pues ha estado Brillo, ¿no? Y pues en esa cita, pues aparte de la constitución de la Junta General, pues los diferentes consejeros de los municipios, de los ayuntamientos que están consorciados, pues se realizó el juramento del cargo y se nombró también al presidente de la Junta y a los vicepresidentes, ¿no? En esta ocasión la presidencia ha caído en Francisco Vaca García, que es alcalde de Castilla de las Fronteras. Y en el caso de Ubrique, de nuestro ayuntamiento, bueno, pues la representante en concreto, pues la propia Virginia Bazán, ¿no? Sí, ha caído Isabel, la alcaldesa, pues ha delegado en mí la función de consejera para este consorcio. Y ya decimos que, bueno, pues Ubrique, por tanto, tendrá más presencia en el sentido de que va a estar dentro de lo que es esa nueva junta, ¿no? Exactamente, yo creo que es importante que Ubrique también, que Ubrique esté dentro de esa Junta General del consorcio, ya que allí pues se van a analizar, se van a estructurar y desarrollar diferentes planes de acción, todo destinado a análisis de la situación del consorcio de bomberos, y creo que se encuentre un municipio como Ubrique dentro de esa junta, pues es bastante importante para el desarrollo de todas esas actividades que se lleven a cabo dentro de ese consorcio. Como se suele decir, ¿no? Además, siempre importante estar ahí donde se lleva a cabo la toma de decisiones, ¿no? Un apartado, como en este caso la seguridad en el ámbito bueno, más relacionado con los bomberos y bueno, con protagonismo, como existe, ¿no? Con lo que es en este caso, bueno, pues la presencia de los bomberos, del grupo de rescate, o sea que hay una importante presencia en ese sentido en nuestra localidad con el parque local. Pues Virginia, no sé si hay algo más que apuntar sobre este tema. No, en principio nada más. Bueno, pues todo ello en torno a áreas como seguridad ciudadana, tercera edad y salud. Para finalizar, si te parece, sobre todo porque comenzamos con ello y para las personas que han ido sumándose a lo mejor, ¿no?, a esta entrevista, simplemente recordar la fecha, ¿no?, del arranque de la campaña de la vacunación antigripal el 26 de octubre, algo que queréis insistir también desde el ayuntamiento colaborando con el centro de salud. Exactamente, el 26 de octubre se inicia la campaña de antigripal, la campaña de vacunación antigripal. Pues con esa fecha iremos recordando en cualquier caso ese aspecto en los próximos días. Nos vamos a quedar, es la actualidad en distintas áreas que decimos bajo responsabilidad de la concejala Virginia Bazán Calvillo, que nos ha acompañado durante estos minutos. Pues Virginia, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información. A vosotros, Juan Carlos. Buenos días.